Hola, hola, ¿nos escuchás ahí? Hola, buenos días. Ahora sí. Renata, buenos días a la radio. Hola, buen día. Bueno, estábamos contando que hoy, en la columna de hoy, vamos a hablar, o nos vas a contar, nos vamos a escucharte sobre la lucha por la igualdad de género desde la perspectiva indígena, que no muchas veces tenemos esta perspectiva, ¿no? Sí, a ver, hay un montón de cuestiones que nos hermanan y hay algo muy fuerte que nos está pasando a todas las mujeres en general. Pero sí hay también muchas diferencias, puntos de vista distintos y creo que eso nos enriquece y vale la pena contarlo. Yo, por ejemplo, les puedo contar el caso de Berta Cáceres. Ustedes me imagino que conocerán algo de la vida de esta gran mujer. Ella estuvo al frente de una lucha muy, muy grande en su país y por esa misma lucha fue asesinada. Es una líder indígena, fue una líder indígena y una feminista activa, pero su lucha era básicamente por el medio ambiente, ahí en su país, en Honduras. Ella es fue una de las cofundadoras de COPIN, por la lucha de los derechos de la madre tierra, de los ríos, de los lagos. Ganó un premio medioambiental, el premio Goldman, que es un premio muy importante. Es el premio máximo reconocimiento del activismo en el medio ambiente, ¿no? Sí. Ella estuvo a la cabeza de una lucha muy en particular, ¿no? La lucha contra una represa muy grande, contra una hidroeléctrica, por la lucha de un río y un lago. Y ella, cuando ganó ese juicio, porque lo ganó, fue una disputa que se vivió en los medios, pero también una disputa legal. Cuando ella lo ganó, ella dijo que ella tenía la seguridad, la certeza de que iba a ganarlo, porque se lo había dicho el río. El espíritu del agua se había comunicado con ella y le había informado que esa lucha ya estaba ganada. Y eso es algo que nos caracteriza muchas veces a ciertas mujeres, que tenemos alguna raíz indígena, ¿no? La diferencia de poder escuchar, oír lo espiritual, claro. El mundo espiritual más allá de este mundo físico. Ese entretejido, ¿no? Entre el mundo físico y el mundo espiritual que está presente en lo cotidiano. Nosotros en nuestra cultura lo tenemos reservado solo para momentos especiales, pareciera, y sin embargo en la cultura originaria está presente en cada cosa. Sí, totalmente. Bueno, justamente también quisiera traer a colación las palabras como para mostrar la otra versión, ¿no? Luciana Mignoli es una periodista, investigadora, docente, muy conocida también dentro del mundo periodístico y la lucha feminista. Ella hizo una nota hace muy poco sobre el encuentro plurinacional de mujeres por el Buen Vivir, este encuentro que se viene haciendo hace ya tantos años. Y ella hizo una nota muy profunda, una nota que describe el porqué lo feminista no te quita lo racista. El por qué hay una resistencia muy grande hacia el mundo indígena y hacia la lucha indígena dentro de este encuentro de mujeres por el Buen Vivir, dentro de este encuentro nacional e internacional de mujeres, y sobre todo dentro de la comisión organizadora que viene gestionando este encuentro desde hace muchos años. Sí. Esta nota relata detalles en los que no voy a ahondar, pero que me parece muy interesante. Quienes tengan la posibilidad pueden buscarlo en internet, la nota está, es bastante extensa y es completa, es una nota que muestra los distintos puntos del racismo dentro del cuestionamiento que las mujeres hacen a las mujeres indígenas. Y me parece importante que se entienda, que se comprenda, ¿no? Una de las de los cuestionamientos principales que se hace es la resistencia de que este encuentro sea plurinacional. Sí, eso te iba a decir, lo hemos visto en los últimos encuentros, esa resistencia. ¿Por qué? Por esto que vos marcás de que ser feminista no nos deja de ser racistas. ¿Qué? Exacto, sí. Exacto. Además también dentro del mismo feminismo es fácil poder identificar otros tipos de racismo, no solo hacia las mujeres indígenas, sino también hacia otros colectivos, hacia, por ejemplo, el colectivo de las mujeres trans, o distintos colectivos que digamos, como que quieren encasillar este encuentro, ¿no? Quieren encasillarlo solamente en cierta pureza de feminismo que en realidad todavía no está bien claro. Creo que el feminismo está definiéndose, porque día a día nos vamos cuestionando muchas cosas. Esto que está pasando a las mujeres es muy profundo. Sí. Esto que nos está pasando, nos estamos cuestionando no solamente lo que hemos vivido nosotras en nuestras vidas, sino que también se nos están movilizando cosas dentro que tienen que ver con las generaciones pasadas. Estamos curando, sanando, removiendo un montón de cosas que tienen que ver con la vida de la humanidad también. Sí. Y para nosotras, para las mujeres indígenas, es muy fuerte porque cuando llegó el español a América, América no era machista. En América el español fue encontrando muchas mujeres líderes, muchas caciques. El español se empezó a negar a hablar con las mujeres de igual a igual. Y fueron negándose las líderes, las lideresas. En toda Latinoamérica tenemos historias de mujeres brillantes, bueno, ni hablar de Juana de Azurduy, pero por ejemplo hay una mujer muy emblemática, la Gaitana. Es una líder que... Ella vivió en una zona entre Venezuela y Colombia, una zona selvática, una zona limítrofe, digamos, y ella lideró una resistencia enorme, enorme al español. Se convirtió en un símbolo. Si uno va tanto a Venezuela como a Colombia, encuentra esculturas impresionantes de esta mujer. Esta mujer, cuando le tocó luchar, liderar estas batallas, era abuela, y a pesar de ser abuela, era una abuela de 30 y pico de años, una abuela joven, y se tiene el recuerdo de que era bellísima y, bueno, muy admirada por su gente, ¿no? Y el español no comprendía cómo tantos hombres, porque le llegó a liderar un ejército de 25.000 hombres, cómo tantos hombres seguían a esta mujer. El español no entendía eso, no le entraba en la cabeza, ¿no? Y hoy en día vemos que en general el hombre como género está volviendo a cuestionarse eso, ¿no? Está sí. volviendo a admirar a las mujeres. Para mí, desde mi punto de vista, este cambio que nos está sucediendo, que estamos viviendo las mujeres, también lo están viviendo los hombres. Sí. Y yo creo que en gran parte nuestros compañeros son ese punto de comparación que nosotros podemos ver, ¿no? Nos criaron en estructuras donde el machismo tenía un lugar, estaba instalado y así debía reprogramarse, así debíamos educar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y hoy en día todos estamos cumpliendo nuestra parte para cambiar eso. Y creo que va a ser un antes y un después para la historia de las mujeres en la humanidad, este tiempo. Nosotras no estamos viviendo la realidad que vivieron nuestras abuelas, pero nuestras hijas van a vivir una realidad muy diferente a la que estamos viviendo nosotros, ¿no? Sí. Hay historias muy, muy impactantes. Hace poco tiempo, no recuerdo bien el nombre, pero descubrí una película por ahí que hablaba sobre un hombre muy machista que de pronto se golpea en la calle después de haber conocido a una mujer y de pronto se despierta en un mundo feminista. Se despierta en un mundo donde los roles se han invertido. Sí. Después de ver esa película, uno como mujer se cuestiona lo cruel que es el mundo en el que estamos. Uno, la verdad, que se siente muy movilizado y te da muchas ganas de sacudirte el machismo, de sacudírtelo, de sacarlo de raíz de tu vida. Realmente hay muchas cosas duras que se están viviendo porque en este momento, por lo general, sucede así. La humanidad llega a ciertos abismos y esos abismos generan cambios. Solamente al borde del abismo el cambio es trascendental. Mientras tanto, para llegar al abismo se exacerban las emociones, se exacerban los sentidos, los sentimientos. Y estamos en ese momento donde estos sentidos, estas emociones, estas cosas que nos movilizan tanto, están exacerbándose. Y estamos viviendo situaciones de violencia de género extrema, estamos viviendo, algunas mujeres están sufriendo mucho más que otras. Y nos toca a todas las mujeres ser parte de esto, nos toca ayudar a curarnos, no yendo a los extremos del feminismo, sino encontrando la figura de hombre complementaria que necesitamos para que ese machismo heredado de la conquista sea por fin erradicado de nuestra América. Y estamos en el momento justo para hacerlo. Estos cambios que se están viviendo, lo que hablábamos en estos encuentros anteriores, ¿no? Sí. En estos diálogos anteriores con la radio, se están cayendo las estructuras. Y una de las estructuras que se cae es esta estructura del machismo. Es esta estructura impuesta de la familia tipo, del ser femenino y el ser masculino definido desde la afuera. Estamos construyéndonos con partes que están dentro nuestro, que ancestralmente nos pertenecen, pero que de alguna manera la colonia, la conquista y tantos rencores que hemos venido heredando, tantos dolores, tantas tristezas, nos han hecho ir solapando. Nos toca reconstruirnos descubriéndonos interiormente, qué somos, qué sentimos, qué nos pasa. Y en esto estamos todos, tanto mujeres como hombres. Qué lindo esto de a lo mejor es desandar nuestra historia para reconocernos en otros orígenes, ¿no? Esto, por ejemplo, yo no sabía de las lideresas antes de la conquista. Y esto que vos decís de que, bueno, estamos en el borde del abismo y a veces solo en el borde del abismo podemos entender de qué va el cambio y que estamos todos, todas, todes involucrados en esta transición de paradigma, y qué bueno sería poder sanar esta herida que sigue sangrando desde hace más de 500 años de esta conquista tan violenta y cómo está de alguna manera, gracias a la labor que están haciendo personas como vos, Mariela, de hacer que brote, que germine esa semilla que a veces quedó ahí aletargada o adormecida debajo de tanto cemento, debajo de tanta violencia o tanta conquista machista, está brotando y las raíces están bien fuertes, ¿no? Entonces, celebro que podamos empezar a ver, aunque sea de a poquito, en medio de tanto dolor, probablemente, los brotes de esa nueva humanidad o de esa humanidad que somos. No sé si es nueva, si es antigua, si tiene tiempo, pero que nos reconoce en un amor equilibrado, ¿no? Esto que también decís de no irnos a los extremos, y a veces se entiende que para romper la tendencia es ir al extremo, pero que después lo sano es encontrar el equilibrio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es así. Otro dato muy fuerte es que, por ejemplo, el pueblo Comechingón ejercía la poligamia. Y era una poligamia muy particular porque era una poligamia donde las mujeres tenían ciertos privilegios en comparación del resto de las poligamias en el mundo, ¿no? Ajá. Era la mujer la que iba de casa en casa y el hombre el que se quedaba y era el encargado de la crianza de los hijos. Mira qué cambio de modelo total. Sí, y datos exactos y precisos de esto los tenemos en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. En Córdoba existió un tribunal de la Inquisición y la Inquisición llevó a juicio a muchas mujeres por ejercicio de la poligamia, a muy pocos hombres y por supuesto que no eran tratados de la misma manera, ¿no? Claro. Los expedientes de la Inquisición relatan con lujo de detalle las torturas hacia las mujeres las preguntas que se le hacían y las respuestas que estas mujeres daban. Y con eso tenemos la manera y todos los elementos para reconstruir esa poligamia tal cual era. Y te puedo asegurar que es muy cruel la lectura de esos expedientes. Sí. Es muy doloroso. Yo en algún momento trabajé bastante en eso y también por una decisión propia y de autodefensa un poco lo dejé de lado. Sí. Pero sí me dio muchos elementos como para poder reflexionar con respecto a cómo seguir hacia adelante. Creo que tenemos muchos elementos dentro de nuestra memoria genética, dentro de nuestra memoria humanidad, sobre eso tan bello que éramos y que venimos heredando, pero también estamos generando construcciones nuevas con seres nuevos, porque nuestros hijos, nuestros nietos vienen cargados de un montón de cosas que son sin lugar a dudas maravillosas, nos sorprenden más de una vez con reflexiones y con ideas siendo tan pequeños. Y nosotras tenemos que ser conscientes como mujeres, como mamás, como abuelas, que a nosotras muchas veces nos han condicionado y nos han quitado nuestras propias madres, nuestras propias abuelas. Por estructuras impuestas nos han quitado la posibilidad de conservar ideales. Y es nuestra responsabilidad que no les pase lo mismo a las siguientes generaciones. Vamos a generar entre todos una nueva humanidad con cosas que venimos heredando de nuestro pasado, esperemos que sean las mejores, sí, pero también con nuevos elementos, con nuevas fortalezas que son de las siguientes generaciones. Este momento que nos toca es un momento de mucha reflexión, es un momento de mucha reconstrucción, sí, y de recordarnos constantemente que somos una sola raza y que somos la raza del amor. En todo sentido tenemos que recordarnos constantemente que hay amor en todo, que todo es amor y que lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. Mm. El guerrero cuando va al campo de batalla va guiado por amor a su gente, con la intención de proteger a los suyos, sí, no por odio hacia nada, hacia nadie. Sí, el guerrero que es dominado por el odio es un guerrero que perdió la batalla, su propia batalla, ¿no? Su propio camino. Tantas gracias. Sí, decime. Quería terminar la columna de hoy leyéndoles unas palabras que escribí hace un tiempo y que me parecían acordes. Por favor, dale. Bueno, esta es una poesía que escribí en 2017, por ahí, con el tema de la ley de bosques, en esa lucha. Mujer de fuego, hombre de papel, papel moneda del blanco, hombre hojalata, madre tierra, madre, primero madre, después mujer, hombre golpe, golpe de hojalata abriendo el monte, te dejamos de caminar, madre tierra, hombre violencia, hombre de hielo, mujer fuego, hombre de papel, madre, territorio, amor, familia, hombre, palabras duras, palabras que duelen, propiedad privada. Golpe de puño sobre vientre fértil, vientre lleno de algarroba, mistol y chañar. Madre tierra, primero madre, después vientre de amor, hombre que duele, mujer que da vida. Muchísimas gracias Mariela, por recordarnos cada vez que hablamos que somos una raza de amor y en ese sentido es nuestra tarea de florecer y hacernos conscientes de eso. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles para seguir escuchándote y conversando. Muchísimas gracias Mariela. Gracias a ustedes, Renata, gracias a la radio, a los chicos que hacen la radio y a los oyentes de la radio. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias.